miradas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. It's another lonely evening in another lonely town. Yo recuerdo que hace no mucho, cuando se filmó el show de River Plate que hizo AC/DC acá en la Argentina, que luego fue DVD, había un montón de gente que yo había visto con otras opiniones y en otras situaciones hablando maravillas de AC/DC y con la remera de AC/DC y sosteniendo contra viento y marea que AC/DC era una de las mayores bandas de la historia y que ellos eran de AC/DC de la primera hora y qué sé yo, más o menos como el desfile de la gente del gobierno pasando por TN. El caso es que AC/DC durante muchos años fue una banda maldita. Recién ahora vemos que en todos lados la gente se pone de pie y aplaude, pero en algún momento hablabas de AC/DC y eran los Grasas, era una banda de, no under, pero por lo menos para decir de las bandas que el mainstream no tocaba ni siquiera con guantes de plomo. Bueno, el caso es que ya no es así y por suerte ya no es así desde hace tiempo. La sorpresa es cuando un montón de gente que está muy arriba no solamente habla bien de AC/DC, sino que además hasta capaz que tocan un tema. Y si encima son chicas, bueno, tanto más terrible. En algún momento, en internet empezó a sonar una versión en vivo de este tema de Ride On, cantado por Bon Scott originalmente. Bueno, una versión de este tema hecha en vivo nada menos que por Norah Jones. La tenés a Norah Jones, ¿no? La hija de Ravi Shankar, que hace una mezcla de jazz y pop y una chica muy linda realmente y que además canta fabulosamente bien. Bueno, el caso es que yo pensaba que se trataba de un fake, es decir, de algo que era como si, o sea, otra persona haciéndolo y que en realidad le habían puesto Norah Jones como para que tuviera algún auge. El caso es que el otro día, dando vueltas por internet, me encontré un comentario de un concierto de Norah Jones en el Kaufleuten de Zurich, Suiza, de octubre 15 del 2002. Y este comentario extenso termina con el tema de AC/DC como parte del show. Quiere decir que en algún momento, al parecer, Norah Jones lo hizo y que esto que está en internet puede que sea absolutamente real. Ojalá, porque realmente está muy bueno. Mira, escúchalo. Thank you. Thanks for having us at this nice festival. I missed the goats. I was hoping to see the goats up there, but I guess you can't see them in the dark. Anybody else see the goats today? Good. I know there's a folk festival, but I'm going to do an AC/DC song. You met everyone, right? Mr. Lee, Mr. Andy, Miss Daru, Richard Julian, Kevin Bright, and Adam Levy. Bye. digo que es la hija de Ravi Shankar, Nora Jones, no vas a pensar que es la hija de ese chanta espiritual que vino acá a la Argentina a dar charlas. Es el otro Ravi Shankar, el maestro de la cítara, ¿eh? Por supuesto. El caso es que Nora Jones no es la única de las grandes divas que se ha dado el lujo de hacer un cover de AC/DC. Tengan en cuenta que las más impensadas han hecho un cover de AC/DC en los últimos tiempos. Ponele que en la gira de 2002 lo hizo Nora Jones. Bueno, imagínate si yo te digo que en una gira muy cercana también lo hacía habitualmente Shania Twain. Fíjate, acá la tenés haciendo You Shook Me All Night Long. Estoy dispuesto a torturarte hasta las últimas consecuencias, sabelo, ¿eh? Shania Twain, la cantante canadiense, bellísima también, que sacó este tema como parte de su DVD Up Close and Personal de 2004. Bueno, me dirás, es muy raro la elección, sin embargo a mí no me sorprende en absoluto que Shania Twain haya elegido a AC/DC para hacer un cover y este tema en particular, y voy a decirte por qué. Durante muchos años, hasta 2007, Shania Twain estuvo casada con Robert Mood Lange, nada menos que el productor de Back in Black de AC/DC. ¿Dónde estaba este tema? Entonces, Mood le debe haber dicho, Shania, mira, este tema te va a venir bien, ¿por qué no intentás cantarlo? Sí, ya sé que vos lo hacés medio country y medio pop, pero no importa, sé lo que es un lindo tema y además es un superclásico, nadie te va a hacer a decir nada. Tienes razón. Menos explicable es cómo Celine Dion, sabés de quién te estoy hablando, ¿no? Celine Dion terminó cantando este tema a coro con Anastasia. De VH1 titulado Divas Las Vegas, una presentación del año 2002, también parece que fue el año de hacer covers de AC/DC, y algunos críticos dijeron que era el peor cover de la historia. A ver, yo estoy de acuerdo que si hay alguien que no tiene rock en la voz, esa es sin duda Celine Dion. No digo por Anastasia, Anastasia es sensacional lo que hace. Esa voz que parece de negra y es una rubia espectacular, divina, y que por momentos la tapa a Celine Dion, está bárbara. Pero Celine Dion realmente, la voz de ella no es para esto. No es que no sea una gran cantante, es estupendo, pero no es para esto ni en broma. Bueno, le dieron palos de todos lados por este tema. Igualmente, si vamos a hablar de palos y una cosa y la otra, yo te tengo que decir que en tiempos violentos estás por escuchar un tema de Shakira. Es un tema de AC/DC, por supuesto, es Back in Black, pero lo canta Shakira. Bancate esta papa caliente. Está tan mal cantado tampoco, pero realmente tanta afectación me termina rompiendo las pelotas, esa es la idea. Pero en fin, ya viste que las grandes divas se animaron a hacer covers de AC/DC, y yo ahora te voy a presentar a la diva más improbable de todas, haciendo un tema de AC/DC, pero en realidad tiene muchísimos. Esto es realmente especial y bizarro, así que por favor presta atención. Mientras escuchamos, continuamos escuchando a Shakira de fondo, por supuesto. El caso es que hay una señora, cuando digo señora lo digo también en edad porque tiene 52 años, originaria de Hong Kong, pero que vive en Nueva Zelanda y se llama Wing. Es una señora oriental que realmente no puede cantar nada, es una de las peores cantantes que yo haya escuchado, pero tiene muchísimo éxito porque hace covers de un montón de bandas y tiene un disco que se llama Wing Sings AC/DC, o sea, Wing canta AC/DC, y otro que se llama Wing Sings More AC/DC. Además hace covers de los Beatles, de ABBA, lo que sea, lo interpreta todo en la misma voz monótona y aguda. Tan ridículo y tan bizarro es lo de esta señora que la gente de South Park, Trey y los muchachos, hicieron un capítulo especial dedicado a ella. Vos imaginate, esta soprano que murió el otro día víctima de un ACV, esta chica Florencia, se pasó toda la vida estudiando, vivía perfeccionando su arte, y la cultura occidental es tan mezquina que eso lo deja un poco de lado. Nadie la conocía hasta que se murió, de hecho, por decirlo así, nadie fuera de la ópera por lo menos, y en cambio esta mujer se hizo famosísima siendo que cantaba en un principio para orfanatos o para geriátricos, y iba a animar la fiestita, como quien dice. A alguien se le ocurrió, tendrías que grabar un disco. Lo hicieron y suena realmente terrible, como vas a escuchar ahora. Lo voy a dejar en presencia de Wing y su interpretación magistral de Highway to Hell. No lo vas a poder creer. Lo que estás escuchando es justamente lo original, hecha con una especie de organito. Vaya a saber uno, piedad. Y talento, nunca se cantó un tema con tan poca polenta. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Escuchá qué maravilla. Vendió muchos discos antes de lo de South Park, incluso vendía muchos discos, sabelo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Volvé con Bon Scott, por favor. Usemos un poco de genuino talento de Cortina. Para cerrar este bloque, vamos a ir con una novedad. Sí. Ya cerramos el multiverso, ya hablamos de AC/DC. Vamos a presentar el nuevo disco de Ministry, From Beer to Eternity, de la cerveza a la eternidad. Un juego de palabras con For Here, From Here to Eternity. De aquí a la eternidad. La cuestión es que este es el nuevo disco de Al Jourgensen. Es el primero desde el fallecimiento del guitarrista Mike Scaccia. Y por supuesto, no tiene contribución del violero. Es el último álbum de Ministry, según dice Al Jourgensen. Después de esto, se cierra la cortina. Y lo que ha traído gran controversia, sin duda, ha sido la tapa. Porque aparece el propio Al en un dibujito con 7 chicas envueltas en una red a las cuales tiene prisioneras, y lo primero es que lo acusaron de machista. Bueno, explica el bueno de Al que no hay tal cosa, que no se fijaron bien. El concepto del álbum es el de los 7 pecados capitales. ¿Eh? Por eso hay 7 chicas y... Si se fijan bien, dice Al, las chicas no son realmente chicas. En realidad son monstruos. Algunas de ellas no están mal. Nos hemos sacrificado por menos que eso y le hemos dado a un bombero prendido fuego. Así que tampoco tiremos abajo la idea. Hay un par de modelos ahí que son conocidas, de estas modelos que se llaman under, porque utilizan peinados así muy exagerados o modificaciones sobre la piel y demás. Bueno, el caso es que la idea era parodiar la cosa sexual, pero significar cada uno de los pecados capitales a través de estas chicas. Y es un disco que, a diferencia del anterior, Relapse, apenas sugiere la intención del disco. Por supuesto, está muy enganchado con el tema de la guerra. Estamos pasando días horribles con la perspectiva de que Estados Unidos ataque Siria y vuelva a meterse donde nadie lo llama. Y por supuesto, si el disco anterior, Relapse, que realmente fue un gran disco, hablaba del tema de los indignados en el mundo, este trata, aunque sea de modo más desarticulado y más liviano, el tema de la guerra como crecimiento de la industria armamentística. No está nada mal. El tema que elegimos, un tema con mucha adrenalina, realmente con mucha polenta, es Fairly Unbalanced. Es decir, justamente desbalanceado, que es justamente cómo se está dando la relación de poder. Saltamos de Bon Scott a Ministry. Fairly Unbalanced. We interrupt this program to bring you a news bulletin. That's here on the Fox News Channel, the network America trusts for fair and balanced news. There is no chance that Obama will get reelected. Zilch. Zip. None, none, nada, nada. Fair and balanced news. Yeah.